Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio La Zarzuela. Al micrófono y acompañándote durante este momento, José Antonio Navarro. Nuestro género eminentemente español, que destaca por ser una obra musical argumentada y muy popular, cuyos autores, libretistas o guionistas, suman un guión de enredo amoroso y en la mayor parte de las ocasiones con un final feliz. Eso sí, no sin antes dejar una crítica o una lección a determinados hechos históricos del momento. Por eso, vuelve aquí, a nuestra radio. Por supuesto, a la de nuestra tierra, aquí en Onda Sevilla Radio. Nuestro programa no trata solo de ensalzar y recordar los mejores momentos de este género, sino de darle voz a esos espacios que no podemos ver desde este medio, ya que ocuparemos una butaca de la primera fila de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, ya sabes, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet en las www.asicantalsur.com. donde muchos amigos nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ahora nos vamos a sentar y antes de que se abra el telón os contaré qué vamos a ir y qué vamos a ver desde esa butaca. Prepárate y sígueme, que te voy a llevar por nuestra zarzuela. Hoy os traigo por aquí, como suelo hacer en este programa de La Zarzuela, un reconocimiento por nuestra parte a alguien tan importante para este género como lo fue el maestro Guerrero, Jacinto Guerrero. Él nace a finales del siglo XIX, en 1895, exactamente el 16 de agosto, en ese pequeño pueblo toledano de Ajofre. Durante su infancia toca el bombo y platillos en la banda de música de esa localidad que dirigía su padre, Abelino Guerrero Cruz, un modesto sacristán del pueblo. Escucha entonces las primeras compañías de zarzuela que llegan a Jofrín y que curiosamente las suele contratar su padre. Su madre, para mantener la economía familiar, cosía y bordaba, como se dice, para la calle. Una familia jubilosa y, como decían por allí sus propios vecinos, bastante nerviosos. Rasgos que todavía el pequeño Jacinto heredaría. Era el mayor de cuatro hermanos, Inocencio, Consuelo y Paquita, que así se completaba la familia. Su formación musical comienza por la ilusión de su padre, que para entonces era director de la banda en su pueblo, y por tener al chiquillo en la misma tocando el bombo y los platillos, tarea que Jacinto comenzó con tan solo 6 años, siendo ya amante del teatro y de la música. Cuando cumplió los 9 años, su padre murió, desgraciadamente, de una pulmonía. Y es en ese mismo año, en 1904, cuando llega a Toledo, donde ingresa en el Colegio de Infantes, desarrollando sus dotes en el mundo de los negocios y su afición por las mujeres, que también tenía. Estudió solfeo, canto llano, latín y literatura. y en el archivo de música estudia de manera autodidacta autores como Palestrina o Victoria. 3 años más tarde, compuso su primera partitura, conocida como Salve a cuatro voces. Esta salve que dirige en la procesión de la Virgen de la Esperanza de Toledo. Durante su estancia en la ciudad ejercerá también como capillero y lector de coro en la catedral, organista en la iglesia de San Justo, pianista en un café concierto de la calle del Hombre de Palo y en la primera sala de cine toledana en el Miradero. Ya en 1914 crea, pues creo que su primer éxito, y estrena en la Plaza de Toros de Toledo un himno a esta ciudad, el himno a Toledo. Levantad los corazones, que nacimos castellanos, por más gloria toledanos, bajo el éxtasis del sol. Coronemos a Toledo con laureles de victoria, que en el templo de la historia fue el espíritu español. Gracias a este himno, recibe un premio que le permite obtener sendas becas de la Diputación y Ayuntamiento toledanos, dotados con una peseta diaria para estudiar música en Madrid. Allí llega y se hospeda en una pensión de la calle del Horno de la Mata, y lo hace el 12 de septiembre de ese mismo año. Ya en la capital y sobreviviendo con esa peseta diaria, Jacinto aprende que para triunfar en Madrid es tan importante componer como hacer buenas amistades y contactos. Ya tan solo un año después de su llegada, consigue un puesto como violinista en la orquesta del Teatro Apolo. Se examina en el Conservatorio de Tercero de Solfeo y Primero y Segundo de Armonía, preparando en verano el examen equivalente a 3 cursos de piano. En 1916 recibe instrucción militar en Toledo durante corto tiempo y se traslada hasta León para realizar el servicio militar. Pero tiene la fortuna de evitar ser llamado a quintas. Y un año más tarde obtiene por unanimidad el diploma de primera clase de armonía del Real Conservatorio Superior de Madrid y ya en 1918 compone su primera obra escénica, un sainete de costumbre llamado La Cara de Dios, además de una breve pieza sinfónica llamada Yaía, una danza mora, y este mismo año estrenó también su primer poema sinfónica Yaría, pero pese a su gran éxito, el trabajo duro y los pocos beneficios hicieron que Guerrero escribiera esta obra seria como la primera y la última. En 1919 estrena su primera obra, El Camino de Santiago, que no tuvo mucho éxito. Es en 1920 cuando le llega, pues, lo que él esperaba, el primer éxito. Y lo consigue con ese sainete lírico titulado La Pelusa o El Regalo de Reyes. Se mantendría en cartel 100 noches seguidas en el Teatro de la Latina de Madrid. A partir de ese momento, los estrenos son frecuentes y continuos. Su familia se instala en Madrid en un piso abohardillado de la calle de la Luna y al año siguiente, en 1921, estrena la zarzuela La Alsaciana en el Teatro Tívoli de Madrid. Su hermano Inocencio consigue la plaza de pianista en la orquesta del Teatro Fuencarral de Madrid y Jacinto pasa a ocupar la dirección de la orquesta del Teatro Cervantes. Por fin, el empleo en la música empieza a ser efectivo. Nos vamos hasta al año siguiente, en 1922, cuando estrena la zarzuela La Montería, por la que obtiene su consagración definitiva, y el número titulado Hay que ver, cantado por Victoria Pinedo, se populariza sobremanera en toda España. Vamos a escuchar ahora ese título Hay que ver de la zarzuela de la Montería, ya digo, estrenada en 1922. Familia estabilizada económicamente, eso sí, sin dejar de trabajar, tan humildes como siempre, como partieron de ese pueblo, precioso pueblo de Toledo, a Jofrín, en 1923, estrena la obra La zarzuela Los Gavilanes, donde Guerrero consigue, por primera vez, ya que hasta ese momento no ocurría así, que la Sociedad General de Autores de España le pagara el 10% de la taquilla como derechos de autor. Precisamente de esta obra vamos a oír, cantando a Plácido Domingo, esa bella romanza de esta obra titulada Flor Roja. Bella que yo he cortado En el año 1924, Jacinto Guerrero estrena ese sainete titulado Don Quintín el Amargao o El que siembra vientos. Y también, como no, lo hace con una zarzuela titulada La sombra del pilar. Primera colaboración con los libretistas Federico Romero y Guillermo Fernández Sau. De esta obra vamos a escuchar el título Adiós, compañero feliz. Oh, 1925, exactamente el 27 de mayo, en el Teatro Apolo, recibe un gran homenaje, presidido por el rey Alfonso XIII. Y ya al año siguiente, en 1926, estrena, creo que su obra cumbre, la zarzuela El huésped del sevillano, y lo hace en el Teatro Apolo de Madrid con un éxito clamoroso. Todos los números fueron visados y algunos, como el canto a la espada toledana y el coro de lagarteranas, se cantaron hasta tres veces entre estruendosas ovaciones. Os traigo aquí, precisamente, de esta zarzuela, estos dos temas musicales, el canto a la espada toledana y el coro de lagarteranas, que no podemos dejar de oír. Triunfadora que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras líderes ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que del Tajo entre las aguas este templo de templo. Oh, brilla tu tono de pino acero, igual que un claro rayo de luna. Brilla tu tono, ¡Gracias! hallar la senda de mí. Y volver mañana para descansar. Después de vendido lo que aquí traemos, para las mocicas que quieran casar. Para las mocicas que quieran casar. Toledana, traigo para ti unas galas con las que serás la mujer más feliz a quien puedan amar. Toledana, traigo para ti. Somos, venimos todas de la cartera, traemos mercancías de la cartera y de Talavera. Carteronas somos, nacimos todas de la cartera, lindos encajes traigo de la cartera y de Talavera. Las escaleras baja el padre Juan, pidiendo limosna a lo militar. Y baja diciendo, agáchate Pedro, agáchate Pedro, agáchate Juan. Agáchate Pedro, agáchate Juan. Ese es nuestro cantar popular, con tristeza su dicha al bailar. La mocica gentil que en Toledo nació, ese es nuestro cantar popular. Encajes traigo de la cartera y de Talavera. Llegamos al año 1927, en que Jacinto Guerrero estrena un sainete titulado El Sobreverde, y lo hace en el Teatro Victoria de Barcelona. Ese mismo año, en el Teatro Apolo de Madrid, la obra se mantendrá dos temporadas consecutivas. En 1928 estrena la revista La Orgía Dorada, y esa marcha tan conocida de Soldadito Español alcanza una popularidad inmensa, y suele utilizarse muchísimo para cualquier evento donde se quiere ensaltar a España. También ese mismo año estrena la zarzuela Mar Tierra. Pero vamos a oír esa orgía dorada, esa marcha Soldadito Español, interpretada aquí, que la vamos a escuchar por la banda militar de la Academia General Militar. Thank you.

ciñéndome al gachí, y mientras más lo aprieto, más me dice merci. El chotis es hombre fino, infernal aunque divino, y quien sigue su compás, si no se cae para atrás, está en camino. De París traslada también toda su obra a Argentina, recorriendo no solamente la capital Buenos Aires, sino algunas de sus ciudades más importantes, y allí pues representa tanto revistas como zarzuelas. A solicitud también del director británico George Bertold, Samuelson compone la música para el largometraje La Canción del Día, una de las primeras realizaciones sonoras en español, y como no, estrena una de sus grandes zarzuelas, La Rosa del Azafrán, y la estrena en el Teatro Calderón de Madrid. Vamos a escuchar de esta zarzuela ese precioso tema titulado Las Espigadoras. Thank you. Vamos ya al año 1931, en que Jacinto Guerrero no solamente se dedica a la composición musical, sino que decide emprender su carrera como empresario. Y tras recibir la Gran Cruz de Isabel la Católica, inicia las obras del Teatro Coliseum de Madrid, que aún sobrevive, de la mano de los arquitectos don Castro Fernández Shaw y don Pedro Muguruza. Tras varias huelgas y complicaciones económicas que el maestro consiguió resolver, se erigió por fin el teatro. A partir de aquí comienza una etapa nueva de Guerrer dentro del mundo de las asociaciones, ya que él es fundador de la Asociación Cinematográfica Española y Americana, conocida como CEA. En ella, la intención es dedicarse a la producción y explotación de películas cinematográficas españolas, sonoras o mudas, de todas clases, incluyendo noticiarios y películas pedagógicas. A partir de entonces compondrá la música para diversas películas. Y en el año 32, al año siguiente, se inaugura por fin ese edificio, el Teatro Coliseum, y la familia se traslada a este edificio. Y al año siguiente, en 1933, estrena una comedia lírico-dramática titulada El Ama, que sirve para la presentación del joven barítono Luis Sagi Vela. Llegamos hasta 1935, cuando nace su sobrino Juan González Guerrero, hijo de su hermana Paquita, y que será el heredero de toda esta fortuna musical, más que económica, sí, será el heredero y defensor del patrimonio musical de Jacinto Guerrero, y que posteriormente también os contaré que se hizo cargo de ese Teatro Coliseum. Ya llegamos a esos momentos fatídicos de la historia española. En 1936 estalla la Guerra Civil y él decide marcharse a París. En 1937 decide regresar a San Sebastián, donde se encontraba su familia. Iba y venía esporádicamente de la capital gala a esta ciudad del País Vasco. Llegamos hasta el final de la Guerra Civil y en 1939, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, estrena una opereta titulada Carlo Monte en Monte Carlo, con el libreto de Enrique Jardier Poncela, quien tiene la idea de ponerla en escena con actores de comedia y no con cantante. A partir de este momento, su producción, con excepciones, derivará casi en su integridad hacia la revista. En 1943 recibe la encomienda de Alfonso X el Sabio. Estrena la zarzuela Loza Lozana en el Teatro Coliseum, en su teatro, el 2 de septiembre. Y desgraciadamente muere su madre, Petra Torres Benito, que no faltaba nunca, sobre todo a las zarzuelas, que le gustaban más que las revistas. Este fallecimiento se produce justo una semana después del estreno de esa zarzuela titulada Loza Lozana. De esta obra os he traído por aquí el tema musical titulado Seguidillas. Que se vende por la red, quien creyó, quien creyó. En 1944 componen la música para Garbancito de la Mancha, el primer largometraje español de animación. Os he traído por aquí un pequeño fragmento con esa música lejana de fondo, pero él estaba concienciado de que el cine tenía muchísimo futuro y él estaba empeñado en ser compositor musical también para el cine. Hola, mis buenas gallinitas. ¿No habéis reservado nada para mi almuerzo? ¿No? ¡Qué mala! ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Ah, sí? A ver. Uno, dos, tres... Jacinto Guerrero empieza a tener verdaderos problemas de salud. Fumaba y comía demasiado y además no se cuidaba. Por eso ya en alguna ocasión, como hemos comentado, en el año 44 tiene que ser operado de un absceso intestinal en el sanatorio de Santa Alicia en Madrid, con algunas complicaciones, pero consigue salir adelante. Y al año siguiente toma posesión como concejal delegado de la banda municipal del Ayuntamiento de Madrid, siendo el primer músico que ocupa este cargo. Sigue viajando a América, recibiendo muchos homenajes, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades de ese país, encantados con su música. En 1947 estrena La Blanca Doble en el Teatro de la Latina de Madrid. También estrena Zocodover, tercer movimiento del tríptico toledano. En 1948 decide dimitir como concejal del Ayuntamiento de Madrid para ocupar la presidencia de la Sociedad de Autores, en sustitución del recientemente fallecido y amigo suyo, Francisco Alonso. Año siguiente, en 1949, realiza numerosos viajes a Nueva York, París, Bruselas, varias veces a Lisboa, como presidente de la Sociedad de Autores. Y en 1951, tras la adjudicación de una subvención oficial y con el fin de rehabilitar el género zarzuelístico, inicia la composición del Canastillo de Fresas, zarzuela con libreto de Guillermo y Rafael Fernández Sau. Adquiere el Palacio de Longoria en la calle Fernando VII de Madrid para sede de la Sociedad de Autores y viaja a Nueva York con Federico Moreno Torroba para preparar el Congreso Internacional de Autores que se celebrará en Madrid. En el transcurso de un homenaje, recibe la Medalla del Trabajo y el Ayuntamiento madrileño le regala una batuta de oro. Estrena el tríptico toledano en Barcelona y se producen diversos homenajes por diferentes ciudades, sobre todo en la ciudad de Toledo, donde tiene una calle que se le inaugura ese año el 9 de septiembre. Pero es el 15 de septiembre cuando su cuerpo ya no resiste más y fallece en la Clínica Rubén de Madrid. Él deja precisamente como una obra póstuma, porque no dejó de trabajar hasta el último día, esta zarzuela titulada El Canastillo de Fresas, que se estrenó el 16 de noviembre de 1951. Un libro en verso y prosa original de Guillermo y Rafael Fernández Sau. Es una zarzuela en 7 cuadros y una evocación distribuidos en 2 actos. Se estrenó en el Teatro Albéniz de Madrid. Y yo os traigo aquí como despedida del maestro Guerrero, gran maestro dedicado y defensor a este género tan español y tan importante de la zarzuela, os traigo el tema musical titulado A vuestra Virgen Francesa. Espero que os haya gustado este pequeño homenaje que hemos realizado en nuestro programa a este gran autor toledano y español, el maestro Guerrero. Virgen francesa, a vuestra Virgen francesa, trajimos para su altar las mismas rosas de fuego de la Virgen del Pilar, de la Virgen del Pilar. A vuestra Virgen francesa, porque para el hombre que sufre y que llora, reina en todas partes de Nuestra Señora. Porque para el hombre que sufre y que llora, reina en todas partes de Nuestra Señora. Con flor y fresa de España, con flor y fresa de España, formarte un collar que con las gotas de sangre que joyas y han de igualar con flor y fresa de España. Quiero formarte un collar. Deslumbrantes de sangre española, con que más de 20 naciones y adornos. Amigos, tenemos que despedirnos por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado el programa de hoy. Os recuerdo que podéis descargar y volver a oír cuando queráis nuestro programa de la zarzuela entrando en nuestra web, las www.asicantalsur.com. Y justamente allí, en una de las pestañas donde pone podcast, allí encontraréis muchas de las zarzuelas y ayuda para que solo en unos pasos podáis disponer de esa grabación. Os acompañó en la butaca de esa primera fila José Antonio Navarro. Recordad que estaremos de nuevo aquí en Onda Sevilla Radio la próxima semana para volver con nuestro género de la zarzuela. Y ahora seguid con nuestra emisora, la de nuestra tierra,